Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es viernes, estamos a final de semana, es 21 de agosto del 2015 y bueno, yo soy Andrés Oñate, les voy a estar acompañando en los próximos minutos en los que tendremos un programa acerca de uno de los factores más importantes de la sexualidad, es la anticoncepción. Específicamente, ¿cómo han tomado los estados o en general el sistema de derecho alrededor del mundo y en la historia la legalidad de estos métodos, puesto que bueno, hay ciertas opiniones encontradas respecto a las implicaciones morales que tiene la utilización de alguno de estos mecanismos para controlar la natalidad o controlar la concepción en sí misma? Uno de los aspectos más importantes que se ha tomado en cuenta es considerar algunas teorías acerca de, bueno, la sobrepoblación, las posibilidades de una crisis derivada de que, especialmente en las zonas donde hay una menor cantidad de recursos, se da la posibilidad de un manejo inadecuado de la sexualidad que traería una cantidad de embarazos y de nacimientos problemática. Este tipo de teorías se elaboran a partir de el maltuanismo, elaborado por el economista Thomas Malthus, que, bueno, pensaba que la tasa demográfica, la cantidad de personas que había en una población, crecía de manera geométrica, con, bueno, una progresión aritmética que iba aumentando de manera sistemática y de manera potencial, más o menos como esta cuestión de la reproducción de los conejos, de que en cada generación sube la cantidad y que una pareja de conejos, reproduciéndose en unos pocos meses, podría llenar un campo entero de conejos nuevos. Básicamente, esta misma teoría o esta misma idea fue concebida por Malthus, aplicada a la humanidad, por supuesto, y derivó en que se tome esta idea de que hay que tener un cierto control acerca de la natalidad en las naciones. La teoría inicial de Thomas Malthus, el maltuanismo, fue desarrollada en el siglo XVIII, y esto, por supuesto, tiene unos efectos sobre los mecanismos que él describe para tratar de generar este control en la población, como por ejemplo retrasar los matrimonios, como por ejemplo que los estados y las instituciones impulsen a la castidad, puesto que en este momento de la historia los métodos anticonceptivos todavía no se han desarrollado al nivel que se han desarrollado, bueno, a la actualidad. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, ya muerto Thomas Malthus, se fue haciendo desarrollos ulteriores de esta teoría, lo que se conoce como neomaltuanismo. Y en este punto de la historia, ya desarrollados los métodos anticonceptivos de una manera más tecnológica y más accesible para las masas, se toma esto como alternativa frente a las propuestas que había dado Malthus. Así que en este sentido se contraponen esta posición de los estados de tener una necesidad de controlar las tasas de natalidad frente a las ideas de una de las concepciones morales de las religiones respecto a las relaciones sexuales y, bueno, la idea de que éstas deben estar limitadas a darse dentro de una institución matrimonial y, en el mejor de los casos, o en algunas ramas un poco más ortodoxas y más radicales, digamos, de la de la iglesia únicamente con fines reproductivos. Entonces, bueno, a partir de esto se da esta pugna acerca de la legalidad. Desde que se puede crear un marco legal en torno a la anticoncepción, la Iglesia Católica prohibió en los estados donde tenía algún poder, como por ejemplo en España, en Inglaterra y en, bueno, en otros casos, la misma otra rama de la Iglesia Cristiana, la Iglesia Anglicana, Luterana, también impulsó a prohibirla en los Estados Unidos. Y bueno, por supuesto esto derivó en también prohibiciones en las colonias estadounidenses. Bueno, y respecto a la historia de la legalidad en sí, antes de que los anticonceptivos se desarrollaran como se han desarrollado hasta la actualidad, en la historia los métodos que han surgido no han sido considerados ilegales. De hecho, según la propia tradición judeocristiana o bueno, de las demás iglesias que profesan la fe abrámica, la fe en el Dios profetizado por Abraham, el musulmanismo, la Iglesia Católica, el judaísmo, la Iglesia Luterana, hasta cierto punto de la historia aceptaban uno de los métodos más antiguos que se da para controlar la concepción, que es el onanismo. Bueno, esto deriva del mito de Onán, la tradición judía, en uno de sus relatos, en el libro del Génesis, está el relato de Onán, que, bueno, por cuestiones de legalidad en su época y de tradición, tenía que casarse con la viuda de su hermano, y debido a que su hermano no había tenido una descendencia, él tenía que hacerlo, y por supuesto se deriva de aquí una conducta que él elegía para evitar la concepción, que era eyacular a puertas, o sea, ejecutar el coito y eyacular fuera del aparato reproductor de su cuñada o de su nueva esposa, que era la viuda de su hermano. Y esta práctica en sí no estaba penalizada, y de hecho muchos cultos religiosos la han tomado como una alternativa dentro de el control de la natalidad. Por otro lado, la propia Iglesia Católica ha aceptado en muchos puntos de la historia que dentro de un matrimonio se pueda utilizar un cierto tipo de planificación familiar para evitar la concepción en puntos donde la pareja no esté todavía capacitada para tener un niño. Además de esto, se concibe al matrimonio como una relación de cooperación o de ayuda mutua, por un lado, y por otro lado de reproducción. Entonces, bueno, esto implica que se puede aceptar matrimonios donde no haya una pretensión temporal, digamos, de tener descendencia inmediatamente. Bueno, posteriormente, y ya volviendo a épocas contemporáneas, los anticonceptivos fueron legalizados en estados como España apenas en 1978, después del establecimiento de la República Democrática, y para esta época los anticonceptivos ya habían sido introducidos en Europa hace 17 años. Por otro lado, bueno, en España estaban prohibidos los anticonceptivos en cualquier forma, y en 1978 se legalizaron tanto el uso de los preservativos como el uso de los anticonceptivos hormonales. Otro tipo de métodos anticonceptivos permanentes eran considerados mutilaciones, por lo tanto también estaban prohibidas dentro del marco legal. Bueno, esto en el contexto de el Estado español. Por supuesto, la Iglesia Católica era la principal artífice de este marco legal. Bueno, hay algunos manifiestos respecto de la Iglesia Católica que declaran la legalidad o no legalidad dentro del marco de, bueno, del derecho de su fe acerca de los anticonceptivos. Por ejemplo, las encíclicas, la encíclica de Arcanum Divinae Septinae del Papa León XIII, Casti Conubi, que es una encíclica de 1931, que son declaraciones oficiales, digamos, de los papas, encíclica de Pío XI, de Pablo VII, de 1968, bueno, donde declaran la ilegalidad de la anticoncepción y, por supuesto, de otros temas referidos a la natalidad, como el aborto. Y bueno, en contra de casi cualquier modo de control de la natalidad. Ahora, respecto a la Iglesia Anglicana y al territorio donde está difundida en su mayoría, que es en los Estados Unidos, también estuvo bastante poco tolerada la anticoncepción. Estuvo prohibida hasta 1958. Y bueno, en realidad la prohibición en este territorio era bastante más rígida, porque implicaba también que no se podía difundir ningún tipo de información acerca de anticoncepción. O sea, es decir, no solo transportar los objetos, sino difundir información, cortar con ciertas libertades de ejercicio en la medicina, por ejemplo, donde a los médicos no se les dejaba dar información ni siquiera oral a las pacientes respecto a este tema. Y bueno, las formas, digamos, más o menos aceptadas de anticoncepción eran la continencia, la abstinencia total, y así se mantuvo hasta 1958, donde el Concilio de las Iglesias de Cristo, más tarde en 1961, corroborarían la decisión de, bueno, legalizar el uso de dispositivos e instrumentos para evitar la natalidad. Esto es en cuanto a la influencia que ha tenido la Iglesia y los estados de prohibición en estos territorios. Después de una pequeña pausa musical, vamos a continuar con, bueno, revisando cómo ha ido el marco de la legalidad en cuanto a esto. Y bueno, estamos en una época donde apenas existían algunos métodos. Posteriormente surgirían métodos como la anticoncepción de emergencia y otros métodos que son considerados más adelante abortivos y que a partir de ahí se han considerado muy polémicos, por lo cual el debate acerca de su legalidad, bueno, ha vuelto a reabrirse. Volvemos en unos minutos. Me alcanza a ver si todo acaba aquí. Volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos escuchando un tema de Los Pericos, Pupilas de Jaras. Recuerden que mañana en el Quito Fest podemos ver a Los Pericos en vivo, escucharlos por supuesto también. No se olviden de asistir al Quito Fest. Estamos en Dial de los Sentidos, en Radio Casa de la Cultura 940 AM, y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden que estamos en Dial de los Sentidos. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Dial de los Sentidos, y en la fanpage en Facebook de Dial de los Sentidos. Y comuníquense también al 2220-966, 2220-966, para dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia acerca de los temas que tratamos, o bueno, cualquier cosa que quieran decirnos será bien recibida. Volvemos con nuestro tema de hoy, que es una pequeña revisión acerca de la legalidad de los métodos anticonceptivos. Como hemos visto, han estado prohibidos en un buen porcentaje de la historia moderna de los mismos, debido a la influencia de, bueno, la Iglesia, de también algunas consideraciones en cuanto a su, a la confianza médica que se le puede atribuir a estos métodos. Obviamente en los primeros años de desarrollo de la píldora anticonceptiva hormonal, estamos hablando de la década de los 60, también había ciertas discordias en cuanto a legalizar su comercialización. Sin embargo, bueno, después de elaborar las respectivas pruebas, se pudo crear un estado de legalidad respecto a ellas. Ahora, más adelante se empezaría a utilizar lo que se conoce como el anticonceptivo de emergencia. No muchos años después del desarrollo del anticonceptivo hormonal, se descubrió que una dosis de hormonas introducidas en el sistema de la mujer inmediatamente después del coito, obviamente previo a que se desarrolle o que se dé la concepción, podían evitar que, bueno, exista un embarazo, por lo cual administrar estrógenos en unas dosis bastante mayores funcionaba y se probaba a partir de, bueno, la década de los 70, 1975 en específico. Este tratamiento perduró durante algunos años y por supuesto se consideraba legal debido a que no implicaba ningún tipo de funcionamiento distinto al que ya se conocía en cuanto al funcionamiento de los anticonceptivos hormonales. Este tratamiento fue reemplazado más adelante por la píldora del día después, que es una combinación de levonorgestrel y mifepristona, que son dos hormonas sintéticas, una sintética y una semisintética, que tienen básicamente el mismo efecto que una dosis aumentada de estrógenos. Y a partir del año 2009 se empezó a comercializar el acetato de ulixipristal, que se conoce también como la píldora de los 5 días después, que bueno, tiene unos efectos que varían un poco a partir de su funcionamiento. Lo que hace es, bueno, modificar ciertos aspectos en el funcionamiento del moco cervical y de la ovulación que evitan el embarazo. Esta pastilla tiene una efectividad casi del 100% durante los 5 días después de practicado el coito, y muchas de las polémicas han surgido en torno a que, bueno, si la suministración de estos medicamentos se da en un momento posterior al coito, en caso de que evitaran un embarazo, estarían siendo abortivas, y de ahí que, bueno, se generara toda la polémica en torno a ellas. Por supuesto, el funcionamiento que tienen no implica un aborto implica en ciertos aspectos evitar que el cigoto, digamos, la célula que se origina a partir de la unión del óvulo y el espermatozoide se implante en el óvulo y empiece ahí en el útero y, bueno, empiece el embarazo. Hay todavía una discusión en cuanto a definiciones y en cuanto a si esto se puede considerar o no abortivo, pero la posición generalizada acerca de esta pastilla y la posición que han tomado las instituciones y los estados es que no es abortiva y por lo tanto su venta es legal. La única regulación legal que existe en el Ecuador, por ejemplo, respecto a estas cuestiones, aparte de, bueno, garantizarlo como un derecho dentro del marco de los derechos sexuales, es que todo anticonceptivo importado debe pasar por un registro en la para su comercialización en el territorio ecuatoriano. Fuera de esto, no hay mayores restricciones en cuanto al uso de anticonceptivos. Muchos de ellos están regulados como medicamentos que se deben vender bajo prescripción médica, pero bueno, estas ya son cuestiones de regulación comercial más que de derecho en sí o de restricciones del uso del mismo. Y si bien han existido problemas por implicaciones morales u otro tipo de juzgamientos personales, el marco legal del Ecuador no ha generado prohibiciones en torno al uso de este tipo de aparatos o de medicamentos en su historia. Y bueno, eso es básicamente una pequeña revisión de la historia de la legalidad de los anticonceptivos, y aquí termina el programa de hoy. Esperemos que tengan un excelente fin de semana y que esté, por supuesto, acompañado de la programación de Radio Casa de la Cultura. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, denle me gusta a la fanpage. Yo me despido, esto ha sido todo por hoy. Hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.